Hola, buenas noches. Pues damos la bienvenida al primer ciclo de cine anarquista que bueno, organizan los estudiantes de aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia a través de las materias optativas de Antropología e Historia de los Movimientos Libertarios que se imparte en Etnología y que se imparte en Antropología Social y de la materia optativa Antropología y Anarquismo. Sí, es lo contrario, perdón, que se imparten esta en Antropología Social y la de Movimientos Libertarios en Etnología. Y bueno, pues para comenzar vamos a tener una serie de ponencias y bueno, me gustaría presentar aquí a los ponentes. Vamos a tener en primer lugar a María Enríquez Fuentes Cid, una ponencia que se titula El Evangelio de Ricardo Flores Magón, una crítica al ricardismo. Posteriormente vamos a tener a Geraldine Rubiños con Anarquismo y Acción Directa. Posteriormente a Iván Arteón Torres con El Anarquismo y la Cárcel. Posteriormente Utopías del Conocimiento, la Investigación Militante con aquí el compañero Yabel Pérez. En quinto lugar vamos a tener a Alía Barrientos con Antiautoritarismo Lúdico y por último vamos a tener la ponencia de Alberto Moreno que se titula Antropología y Anarquismo. Pues damos la palabra a Mario con el Evangelio de Ricardo Flores Magón, una crítica al ricardismo.